cabeza no pasaría esto que pasa ahora. Si dejaras de hablar, aprende de la vida y de su existencia antes de acotar. Repites como un loro tan solo lo que escuchas, y es solo por hablar. No sabes lo que daña oír estupideces. Hay que vivir en paz. Debes buscar un sol, un grito y el oro. Debes hacerlo bien, sin molestar a otro. Debes buscar un sol, un grito y el oro. Debes hacerlo bien, sin molestar a otro. Quizá no pasaría esto que pasa ahora si dejaras de hablar. Aprende de la vida y de su existencia antes de acotar. Repites como un loro tan solo lo que escuchas, y es solo por hablar. No sabes lo que daña oír estupideces. Hay que vivir en paz. Debes buscar un sol, un grito y el oro. Debes hacerlo bien, sin molestar a otro. Debes buscar un sol, un grito y el oro. Debes hacerlo bien, sin molestar a otro.